Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Yes, a peñita de Sesión Urbana. Hoy empezamos con el Josele. La calle es gratis. La calle gratis es. La calle gratis es. Yes. La calle gratis es. Sí. La calle es gratis para todos igual. No te cobran un duro por poderla pisar. No. Me levanto tarde, me encuentro mal. Me bajo a la calle, me pongo a andar. Veo a un colega. Oye, ¿dónde vas? A escuchar buena música y a estar con los demás. Me fumo dos petas, me pongo a bailar. Se quedan conmigo, no quiero rapear. La calle gratis es. Yes. Yes. La calle es gratis. Sí, hermano. La calle es gratis. Sí. La calle gratis es, y por la tarde me siento bien. Me bajo a la calle con el loro también. 40 canutos me fumo ya. La gente que he invitado no la puedo ni contar. Ya ves que en la calle hay mucha gente. Cultura hip hop siempre está presente. Este es un ejemplo claro de un tema rap, rock e hispano. Diego, no sé yo quién no irá, pero yo voy que no puedo más. La calle gratis es. La calle gratis es, ya es de noche, despierto ya. Apago el loro y actuar. Yo por la noche vivo como los reyes. Pues en mi barrio solo valen nuestras leyes. Me gusta joder, me gusta criticar. Por culo al presidente y a todos los demás. Desde ahora yo, con mi crítica, destrozaré toda la clase rica. La calle gratis es. La calle gratis es, por las tascas puedes encontrar un heavy, un punky, un hippie más. También un negro, moro o gitano. Soy Josele y puedo ser tu hermano. Una esquina por ti, no eches a correr. Coge un hierro y tírate a por él. Y si estás solo y hay más de tres, entonces hermano echa a correr. La calle gratis es. La calle gratis es, si ves a un pobre no te lo pienses. Dale un duro si es que lo tienes. En esta jungla hay muchos senderos y los convoys seguimos sin dinero. Las calles son muchos caminos, posiblemente también enemigos. Y cómo no, también problemas con la policía. Hijo puta de mierda. A chuparle el cero, los municipales, los picoletos y los seguridades. La calle gratis es. La calle es gratis. Sí. La calle gratis es. Sí. Sí. Sí. Dale caña. No pares, no pares, no pares. Bueno, y ahora nos vamos a Barcelona con agüita fresca. Cohetes en el cielo. Dejemos que la vida nos sonría y nos divierta. Dejémosle a los astros siempre la puerta abierta. Brillar libres y sin reproches, cultivándose en los sueños allá arriba en esta noche. Siempre en luchas mediocres, los hombres que ya no sé por qué, pero nos juntamos y luego estamos más solos que la una, más solos que la luna. Pues ya nadie habla con ella en esta oscura noche. Se escondió llorando, enferma, joder, y tan vieja que está, buscando almas que enamorar, atiendo al lobo aullar que yo vivo, afrontando retos que he vivido, amores pronunciados y sueños que no sueño ya han ocurrido. Los milagros de la historia de este niño. Sabed que solo vivo. Lo mío son las odas a este aire que respiro. Lo mío son las odas al aire ya. Es bajo la influencia de la música y la ausencia del tiempo que descubrí quién soy, a qué me debo y creo cierto. Sonidos bajo un cielo perfecto. Los cascos, el Wallman. Y así me pierdo, creciendo. De niño a mayor, sigo siendo un niño. Colecciono galletas de mi padre. Son de plástico, vinilo. Jazz de noches sombrías que yo escribo. Lágrimas que no derrames, serán canciones pa' estos críos, pa' vosotros. El funk de felicidad pa' corazones rotos. Como si la nada fuera un todo. Recuerda, música el modo de echar la rienda suelta a toda la mierda que hay en la sesera y huir de los farsantes, crear tu variante y afrontar cada detalle con bombos y cajas, constante en lo que haga y caminando de su mano, si la musa me permite y me acompaña, ¿dónde vamos? Sí, al bazar de mis regalos, cojamos cualquiera de esos discos, tú ya sabes que cortamos los discos de aquí atrás, sí, tú que estás abajo, amas la música, es el legado, paz de culturas comunican y gusta el degustar y ver girar al mismo tiempo, un disco viejo para hallar el solitejo que buscaba pa' meterlo sobre el ritmo que ahora suena. Y canto esto, el escenario tú allá abajo, agüita fresca, agüita fresca. Sí. El niño uno. Y ahora nos vamos a Jaén, en Andalucía, con Saqueo y Búzer. Desproporcionada y malcriada urbe, el mejor escape es el suicidio para el que no lo asume. Y me conforme con aspirar y no en creer, llegar alto en lo que ambicia y no como quien quieres llegar a ser. Fuentes de parques son recipientes de lava ardiente. Lo siento, gente, lo apagué y no resisté. La calle da lo que nos dan pupitres. Y de esta sociedad somos títeres, ignorantes y a la vez frágiles. Me entretengo en fumar narguiles, otro más bien en lanzar misiles y símiles. Comportamientos hacen que critique a aquellos que no saben ni que existen. Perviven a base de bien en lugares que diversas versiones oíste. Yo creo que a ti mismo te mentiste. Resiste porque baldosines contienen distintos fines. Somos clones del prototipo perfect en esta Darkness City, donde tu bloque nunca tiene fin. Y marco siempre con posca, hardcore o big S. Camisa varonil con restos de carmín. A mí nadie me enseñó a vivir donde la violencia es la doctrina que se impone aquí. Sería demasiado fácil pensar en destruir a inútiles que su mente no dejan fluir por un comportamiento demasiado viril. Proponte un objetivo y es de esta ciudad huir. De esta ciudad huir, porque no todas las aceras son como las de aquí. Esqueletor siembra el caos en el campo iraquí. Catástrofes devoran ciudades que nos acercan al fin. Ratas andan sobre latas de Nestí. Pronto frente a tu casa habrá trincheras y alambres. El monopolio será pa' Camel, pagadme el aire que no llevo suelto, madre. Dormiremos en catres si no pagamos a madre. Serás omiso café, olvida tomar un café. Vigila cuando compras chicle, vaya que te estafen. Quien no muere de sida lo hace de cáncer. Y quien se salva solo presenciará el desastre. Ahora pulsa reset si no quieres ser un berserker. Beckenbauer será nuestro Kaiser. Muere o vete, smoking demasiada weed. Te quema las yemas, ¿qué más da que este tema sea la oscuridad extrema? Cogería el marketing, lo metería en un maletín y lo arrojaría al mar, pero me lo traería Stalin. Es el agobio que me persigue, que hace que una reina loca me obligue a jugar al cricket. Es el agobio del que rapea y nunca escribe, del que no hace más que fantasear con strippers, del que es un segundo plato como Pippen, del American Way of Life sin el Kentucky Fried Chicken. Noto que me hundo y el culpable no es el mundo. Me encuentro en un punto donde mapas no dan rumbo. A mirar al espejo no me acostumbro, porque cada vez que miro solo veo un moribundo. Quizás me encuentre solo en un lugar entre dos polos. Quizás ya sea uno y jugáis a tirar los bolos. Quizás, solo quizás, más a mi interior me asomo. Y tantas cosas veo que dan miedo. Intento cerrar los ojos, valentía es de pocos. Abrete puños con fuerza, pero no valió de nada. Ahí seguía todo, esperando a que bajara. Perdí maravillosos días con sabor a nata. El calendario se llevó aquella época dorada. Fui feliz por concesión de la ignorancia. Según iba creciendo, ilusiones fui perdiendo. Aprendiendo las reglas de este juego de estratego. De tanto me alegro y de tanto yo me arrepiento. Por eso soy sincero y hago rap con sentimiento. Me libero en secreto con un boli y un cuaderno. Porque solo ellos no me exigen que utilice protocolos. Hay tantos caminos y tantos modos que ya es demasiado tarde. Cuando te enteras que eres tú el que está prendido y arde. En parte quisiera escaparme hasta el planeta Marte. Por otra parte quisiera ir a la puerta de tu casa y llamarte. No sé si para odiarte o quizás volver a amarte. Porque siento que eres parte de mi cártel. Es brillarte, que sé que queda algo, aunque no sepa nombrarlo. De pensarlo, se me abren las heridas y no tengo medicina. Entonces aprendí que hasta las rosas más bellas tienen espinas. Y no siempre que amanece son buenos días. Repleto de cerezos, azul es el cielo, verde es el claro, tan bello. El sol me da saludos, apago la tele, coño, y vuelvo a mi submundo. Que me atrapa bajo el peso de su yugo. Ojeo, me levanto y empujo, pero no puedo con tantos disfraces. En este mundo, cínicos, hipócritas, hay muchos, tantos que si les prendiese fuego, la noche se convertiría en día. Hasta el fin de nuestras vidas, derretidas por el calor de la envidia. Voy en búsqueda de mejores días, de encontrar alegrías para una nevada sonrisa, pero la vida se encarga de que sepa quién recibe y quién castiga. En mi cara se refleja la fatiga del que lleva un gran peso a la cima de la colina. Así, día tras día, pero sin tender la mano, porque sé que no hay propina. ¿Habrá algo en esta vía que me sirva de morfina? No, yo creo que no. Mi signo es buscar en el ayer lo que no encuentro hoy, porque tantos recuerdos se agolpan en mi cabeza, que se convierten en soga que me cuelga. Y si intento olvidarlo, siento una presión en pecho que me ahoga. Me va faltando el aire, o es quizás mi corazón cansado que ya no me late. Cuando en medio de la noche como un cazador me atrape, mis memorias que sin tregua me traen aquellas tardes con mis niñas. Cuando volveremos a tomarnos unas caipiriñas bajo sombras de palmeras en playitas canariñas. He soñado, he viajado al misterioso Cairo. Arenas ardientes, callejones que se estrechan, se enredan como cuerpos de serpiente. Arabia, bazares y zocos repletos de secretos sordos, oculto en el brillo de los ojos de los locos. Me envuelve el aroma de exóticas especias, esencias que flotan ante el danzador de cobras. Cuenta cuentos de leyenda que a la historia dan formas, pero la magia es frágil, el despertador destroza. ¿Por qué cada día levantarme me cuesta más? ¿Por qué me asoma la ventana y este día es más gris que los demás? Derrumbaron mis pequeños castillos de arena con toneladas de cal. Solo me queda una certeza: siempre lloverá a este lado del cristal. Y no valdrán los paraguas para cubrir a este man que le falta la chispa de la vida que le pueda levantar de la silla, reaccionar, ver un poco más allá de dos colores. Fíjate, uno es el negro y el otro es aún más negro. En el cuaderno que escribo, el otoño es eterno, con páginas marrones donde camuflé mis sueños de la jungla, del temor a que el espíritu de Peter Pan sucumba. Bailé en la madrugada una rumba, soltando una lágrima por cada tumba, en forma de anhelo, ya que no tuve el valor de convertirlo en hechos, de estirar los dedos y tocar el techo. Porque estamos tan cerca, pero te siento tan lejos. las palabras que hacen daño son las que se quedan dentro. Sabéis de lo que os hablo, es tenerlo y que se escape como agua entre las manos. Es beber veneno, es mirarte en un reflejo y saberte prisionero. Tan cansado de escuchar, los últimos en la otra vida serán los primeros. Yo prefiero ser primero y en la otra ya veremos. Porque más de una vez te he visto nublarse el cielo y las palabras del mal hicieron eco en mi cerebro. Cuántas formas de actuar he visto, cuántas caras de Judas han condenado a Jesucristo. No sé si me explico, la gente no es real y para ello no estoy listo. A todos vosotros creo que os ha pasado lo mismo. No estáis en mi equipo, lo quiso y no lo tuvo, lo tuvo y no lo quiso. Firmado el poeta que escribe en el quinto piso. Acá, Junta Luciano, ¿sí? El hombre que perdió un tesoro. Y ahora nos vamos con el recopilatorio Elite Team Volumen 2. Desde Murcia, Alcantarilla, Owen el Cobrador. El tema Juegan con nosotros. Juegan con nosotros, hacen lo que quieren. Juegan con sus leyes y encima te detienen. Juegan con nosotros, hacen lo que quieren. Juegan con sus leyes y encima te detienen. Hoy me encuentro aquí en comisaría esposado. Me acusan de un rollo grave de un 3824. Pienso que me queda poco para reunirme con Slaughter, mi hermano. Pasan 48 horas y me meten en un cuarto. Me dicen que recoja mis cosas, firme un papel y salga zumbando. Me dejan en libertad provisional a espera del juicio. El 28 de febrero el juez es un facha, un corrupto y juega sucio. Pónganse en pie, amado Luis, mejor ni quiere. Por falta de pruebas queda suelto del delito. Del 4 de noviembre, del 4 de noviembre, del 4 de noviembre, inocente. Pero mi madre lloraba porque en las calles, en los barrios, yo me criaba en una vida puta, en una vida sin futuro, sin ruta. Rollos que auténticamente asustan. Era un guerrero ignorante, ya lo decía mi madre. Yo actuaba como si no hubiese pasado nada. El 10 de mayo recibí una carta que se me quitaron las ganas. Es mi juicio final, iba en juego mi libertad. Ese momento me hizo pensar que yo valía para algo más. Entregué mi vida 100% al rap y me puse a currar. Aparte las malas compañías, por fin la buena suerte me favorecía con toda mi energía. Poco a poco salí de ese mundo que me poseía, sustituyéndolo por versos y poesía. El juicio final son mis frases, tengo un objetivo, números y claves. Bueno, y sacado del mismo recopilatorio desde Torrevieja, Barry MC. Sueño y parecía real. Cada vez que en él pensaba me subía la ansiedad. Mi mente no aceptaba, no podía asimilar las cosas que pensaba, no podían ser verdad. Mis ojos no sabrían, no veían la realidad. Mientras todo sucedía era imposible hacer nada. Y eso que aún sonámbulo pude ver la verdad. Yo ya no sé si dormía o es que yo tenía un mal. Condenado a esta vida y sin querer poder amar. De repente todo vuelve y todo parecía normal. Cuando llevo 5 pasos, 3 me echan para atrás. De nuevo siento cosas y parecen ser real. De nuevo son esos ojos, ya no me hagas más dudar. Ya no sé si yo respiro, estoy a punto de temblar. Cuando pueda despertarme y ver todo con claridad. Ojalá que este sueño no lo vuelva yo a soñar. Sentado en mi escritorio escribiendo textos. Estuve aquí, estando mal, fui un taxi tubo. Y Barry tubo, mi vida es un. Así que estuve pensando en mí. Te siento en mis sueños, locamente tú me amabas. Sentía los abrazos y los besos que me dabas. Nunca un amor tan fuerte en un sueño esperaba. Lágrimas caían y mojaban la almohada. Tantas lágrimas caían que mojaban hasta las sábanas. Sonaban campanas y pasaban las semanas. Mañanas y mañanas esperando a una dama. Alabada, deseada, la sentía en mi cama. La sentía a mi vera, dentro de mi cora. Esto era tan profundo y no podía dejarla fuera. No podía dejarla sola, ahora que haga lo que quiera. Poco a poco me despierto y lo veo con claridad. Qué triste de verdad vivir así una realidad. ¿Cuántas veces más? Ya no debo confiar, ya no debo hacer más. Ahora besar al mar, ya encontraré otra sirena que os posa a brillar. Sentado en mi escritorio escribiendo textos, estuve aquí estando mal. Fintaxi tuvo un y Barry tuvo un mi vida es un así que estuve pensando en mí. Vuestras maquetas o lo que sea, ya sabéis, a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora nos vamos a Granada, la Alpujarra, con el grupo Taja Funk Clan. Basta de mentiras. Basta de mentiras, injusticia en todas partes. Manipulan tu conciencia porque quieren controlarte. Nadie se da cuenta, pero el odio nos invade. En esta lucha por la libertad, sabes que no es tarde. Basta de mentiras, lo queremos todo claro. Unos viven como quieren, otros mueren de un disparo. Les va a salir muy caro porque mienten sin reparo. En esta guerra permanente, morir pronto ya no es raro. Deja paso al delincuente, palabras son metáforas que plasman el presente. La base de la unión es el respeto hacia mi gente. Sufrir es lo frecuente, guerra cada instante. El abuso es constante, a falta de justicia la codicia es importante. En la calle está la auténtica verdad, esta es la cruda realidad. Farsantes y mentiras de esta sucia sociedad manipulan tu conciencia con falsa publicidad. Quieren robar tu libertad, con sacrificio se forja la identidad. Atacan tu integridad, si te vendes al sistema alimenta su enfermedad. Conservan el poder, enriquecerse y no caer, pero al final todos tendrán que responder. Nada es eterno, el vínculo con el placer de someter. De un vistazo ver que lo que yo he elegido hacer es porque es lo que quise ser. Este mundo es letal, la vida nos maltrata y esto va a terminar mal. Nunca fue fácil, aunque fácil os parece cuando engancho con rabia el puto metal. Mi plan es principal, haciendo un rap ya sin igual. Plasmo pensamientos que nacen de un mundo oscuro, duro, mórbido y real. La vida de otro criminal, de cualquier barrio marginal. Pregúntate el motivo de por qué mi rap sentencia vuestra vida, persiguiendo lo imposible en cada acto hasta el final. Basta de mentiras, injusticia en todas partes. Manipulan tu conciencia porque quieren controlarte. Nadie se da cuenta, pero el odio nos invade. En esta lucha por la libertad, sabes que no es tarde. Basta de mentiras, lo queremos todo claro. Unos viven como quieren, otros mueren de un disparo. Les va a salir muy caro porque mienten sin reparo. En esta guerra permanente morir pronto ya no es raro. Si solo escupo rabia sobre cada instrumental es porque el mundo en el que vivo nos está tratando mal. Sé que les da igual si soy un puto criminal. Ellos están desde el principio ya pensando en tu final. Voy por cada calle y como siempre estoy en líos. Cuando robo en cada tienda recupero lo que es mío. Lo supe desde crío, si no luchas por lo tuyo tu bolsillo está vacío y al minuto caen 50. El tema representa a los que saben lo que hay, pero su opinión no cuenta. Y es que no pueden callarnos, aunque es claro que lo intentan. La vida pasa rápido y la muerte siempre lenta, y la felicidad la inventan. Para todos yo soy nada y mi futuro se ve turbio. Descuartizo a un político, alimento a un suburbio. Muere la jet set mientras quemo un Chevrolet. Un cajero es tu dinero y para otro es un chalet. En una vida que no es recta, tu hijo va al colegio sin saber que es una secta. Y es un trauma que le afecta, con el mal conecta en cada dosis que le infecta. Ya sin bromas te hago que te comas mi gran polla erecta. Inocencias bajo tierra, estoy de luto y con un traje. Si destruyen tu paraje, trágate el mensaje. Somos putas del sistema, unos mueren y otros matan. Dicen que soy libre pero hay algo que me atrapa. Consigue hacerte ver cuando manejan vuestro ser. Muchos se vuelven pobres al quererse enriquecer. Y te dan todo y quieres más en cada zona en la que estás. Tus palabras contaminan nuestras máscaras de gas. Vivo en la prisión pero no creo que nos calles. Nuestro flow hace que estalles como bombas en Versalles. Y de algún modo doy sentido a este apodo que es dolor. Cierro picos, os explico quiénes giran tu motor. Basta de mentiras, injusticia en todas partes. Manipulan tu conciencia porque quieren controlarte. Nadie se da cuenta, pero el odio nos invade. En esta lucha por la libertad, sabes que no es tarde. Basta de mentiras, lo queremos todo claro. Unos viven como quieren, otros mueren de un disparo. Les va a salir muy caro porque mienten sin reparo. En esta guerra permanente morir pronto ya no es raro. Bien, ya lo sabéis. Está Fan Clan representando. nos vamos a Vallecas, en Madrid, con H. Canino, con una maqueta del 2009. Sabemos lo que hacemos. Es el puto señor Grave quien produce esto. Voy a hacerlo sucio como Harry, es mi oficio. La rima mi refugio, el papel donde construyo. La calle es el terreno donde sabemos movernos. Sabemos perdernos, sabemos hacerlo. Sabemos que tú quieres lo que tengo. Sabemos muchas cosas pero no tenemos tiempo. Y todo pasa tan deprisa que lo que queda es el recuerdo de esa melodía escrita en el cuaderno. Cada página es un momento de tu vida, cada día. Cada historia una perdida, cada dos crece la envidia. Cada beso más suicida, cada lágrima una herida. Cada puerta una salida. Ahora elige bien por dónde caminas. Están los que te juzgan y los que solo opinan. Están los que te quieren y también los que te animan. Están los que controlan y se creen que dominan. Dime tú por qué te inclinas. Están los que se arriman y te perjudican. Están los que ilusionan y también los que te pican. Alguien me lo explica, la rabia se mastica. ¿Y tú qué coño criticas? Sabemos que la historia está jodida, pero no perdida. Sabemos levantarnos después de una caída. Enseguida ponemos autoestima. Y yo estoy hip hop y vosotros no me dais nada. Sabemos que si juegas con el fuego tú te quemas. Sabemos que se siente cuando alguien llora de pena. Sabemos que el amor a veces es una condena. Sabemos que sin ti esto no funciona. Sabemos que si juegas con el fuego tú te quemas. Sabemos que se siente cuando alguien llora de pena. Sabemos que el amor a veces es una condena. Sabemos lo que hacemos. Regálame tu tiempo. Sabemos lo que hacemos, también cómo lloramos. Sabemos dónde vamos y también lo que dejamos. Ahora mira dónde estamos, donde queremos, en la plaza de cualquier barrio. Ya no importan los horarios, sabemos disfrutarlo. Por dónde cogerlo, la vida es un escándalo. Perdona, tienes fuego, sabemos que podemos superarlo. Trágate tu ego, ahora suena rap más serio. Más vatio, más medio, más de todo y sin misterio. Sabemos lo que hacemos y en qué no confiamos. En la palabra del embustero, sus actos traicioneros y demás vuelos raros. Cuesta creeros que siga sin importaros. Cuesta entenderos, cuesta imaginarlo. Cuesta el escucharos hablar siempre de lo mismo. Cuesta comprenderos, cuesta el aceptarlo. Pero es fácil de superarlo. Sabemos cómo hacerlo y cómo llevarlo. Cómo podemos, el corazón guía mis pasos. Y yo sigo mi rumbo, victorias, fracasos. Y por nada me derrumbo, de vosotros no me fío. Yo ya pasé por eso, el dolor que se siente cuando el amor es más intenso. Y todo eso, ahora sabemos que podemos. Sabemos lo que perdemos, sabemos lo que hacemos. Sabemos que si juegas con el fuego tú te quemas. Sabemos que se siente cuando alguien llora de pena. Sabemos que el amor a veces es una condena. Sabemos que sin ti esto no funciona. Sabemos que si juegas con el fuego tú te quemas. Sabemos que se siente cuando alguien llora de pena. Sabemos que el amor a veces es una condena. Sabemos lo que hacemos. Hey, ya nada nos frena, tío. Son de Grave quien produce, Canino quien lo canta. Sabemos lo que hacemos, 2000 y algo más. Bueno, y ahora nos vamos y acabamos en Alicante con Aaron Beats. Con Aaron, la gato, el Bob y el Piccolo. Representando mi mierda y expandiendo mis ideas. Desde Aaron Beats Studios, exterminando todo el odio. Frases de mi boca, que no toméis más coca. La costa alicantina cada noche está más loca. Pongo entre mis dedos al mayor de mis placeres. Muchos hoy se acuestan sin hacer sus deberes. Hoy veré, veré, a ver si voy o no. Fly Billy Brown para el Piccolo y para el Bob. Somos extraterrestres invadiendo tu planeta. Voy con la celeste y todas nuestras maletas. Paz entre el humo y si escucho algún rumor, no le hago ningún caso ni a tu voz ni a mi Bob. Vengo con la gato, con el Piccolo y con el Bob. Tú con tus ídolos solo quieres llegar al top. Tu entorno frívolo, mandíbula de tiburón. Cambia tu película y tu chip, soy Sippy Chop. Hip hop traemos y en el ritmo caemos. Voy con King Kong, impone, expone, exporta el don. Trae el contrato que lo parto en dos. ¿Dónde está el pequeño Saltamontes? Quisiera ser un chino en una peli de karate. Aaron Beats es mi golpe final, así que párate. Debe haber un duelo como pasa en todas las pelis. Pelis de esas malas que me veo yo en mi Kelly. Vamos por el mundo defendiendo la paz y el orden. Cabrones como esto y pocos que la botan voltereta. Triple patada, ataque de la cobra. Todo el que se cruza con mi compi cobra. Damos clases de kung fu y se abarrotan. De una patada te dejamos con el abarrota. Los raperos me señalan de persona no grata. Le metemos a blanquitos y a negladas. Mi maestro no murió en combate, eso es obvio. Se ató una cuerda en los huevos y le entró el agobio. Era Jackie Chan con técnicas de Dorbe. Adiós de Picardine, ya no hay nadie que me estorbe.